Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Asociación de Supervivientes a la Bomba Atómica pedirá al gobierno de Japón que se una al pacto de prohibición de armas nucleares. Según medios de Corea del Sur, sería inminente la imputación del presidente Yoon. Pedirán rendición de cuentas a culpables de torturas durante el régimen del depuesto presidente sirio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Nihon Hidan Kyo, la Asociación de Supervivientes a la Bomba Atómica que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año, anunció que pedirá al gobierno de Japón que se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. El miércoles, al día siguiente de la ceremonia de entrega de premios en Noruega, los tres copresidentes de la asociación, Tanaka Terumi, Tanaka Shigemitsu y Mimaki Toshiyuki, se reunieron con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. El mandatario declaró que se sintió conmovido por el discurso que Tanaka Terumi pronunció en la ceremonia. Agregó que había transmitido vívidamente el horror de la destrucción causada por una bomba atómica. Después de la reunión, Støre y Tanaka ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. El primer ministro manifestó que uno de los logros de la humanidad es que no se hayan utilizado armas nucleares desde 1945. También afirmó que se debe presionar a las potencias nucleares para que trabajen nuevamente por el desarme. Tanaka, por su parte, señaló que el mandatario noruego tiene un fuerte deseo de abolir las armas nucleares. Añadió que lo hace muy feliz que el gobierno noruego quiera alcanzar ese objetivo. Tanaka también criticó al gobierno japonés por no escuchar cabalmente el mensaje de Hidan Kyo. Indicó que, en vista de la alianza entre Japón y Estados Unidos, Tokio sigue adoptando la postura de no firmar ni ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, a pesar de que Japón, que se autodefine como una víctima de la guerra nuclear, debería tomar la iniciativa. A continuación, anunció que, a su regreso a Japón, los representantes de Hidan Kyo se proponen pedir al gobierno que se una al pacto lo antes posible y ejerza una postura de liderazgo hasta que se eliminen las armas nucleares. Medios de comunicación de Corea del Sur informan que podría ser inminente la imputación del presidente Yoon Suk-yeol por insurrección. Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, lo que causó el caos en el país. El miércoles, la policía surcoreana dio a conocer que había intentado registrar la oficina presidencial, pero agentes de seguridad se lo impidieron. La situación siguió en punto muerto durante casi 8 horas, tras lo cual se pudo obtener un número limitado de documentos que la oficina de Yoon entregó voluntariamente. La policía considera a Yoon sospechoso de insurrección. En Corea del Sur no puede procesarse al presidente mientras ocupe el cargo, pero el delito de insurrección se considera una excepción. También el miércoles, funcionarios del gobierno revelaron que se había convocado una reunión del gabinete poco antes de que Yoon declarara la ley marcial. El primer ministro Han Duck-soo dijo que todos los presentes se habían opuesto a la declaración. Está previsto que la oposición presente esta semana otra moción para destituir a Yoon. La primera no tuvo éxito. Se prevé que el sábado se vote la nueva propuesta. Algunos miembros del gobernante Partido del Poder del Pueblo dijeron que esta vez votarán a favor. Kim Jae-sop, legislador del partido en el poder, opinó durante una conferencia de prensa que Yoon debería ser destituido y afirmó: "Esa es la manera de corregir el orden constitucional de Corea del Sur". La moción necesita, para su aprobación, el respaldo de 8 miembros del partido gobernante como mínimo. Medios locales informaron que al menos 5 miembros han indicado su apoyo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Siria, la gente está empezando a recuperar la normalidad de sus vidas días después de que las fuerzas opositoras expulsaran al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Los líderes rebeldes han prometido castigar a quienes se hayan visto implicados en casos de tortura durante el régimen depuesto. El miércoles se levantó el toque de queda en diversas áreas, incluyendo Damasco, la capital. Los líderes rebeldes han instado a la población a regresar al trabajo y ayudar a construir una nueva Siria. El público en general ha tenido acceso a la prisión de Sednaya, conocida por sus violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional la describió como un matadero humano, por los informes de asesinatos y torturas que se cometieron en ella bajo el régimen de al-Assad. Abu Mohamed al-Golani, comandante del grupo rebelde, advirtió que quienquiera que haya estado relacionado con esos abusos será castigado. Agregó que su grupo pedirá a otros países que entreguen a quienes escaparon. No se sabe si al-Golani podrá obtener el apoyo de la comunidad internacional. Tanto la ONU como Estados Unidos han tildado a su grupo Hayat Tahrir al-Sham de organización terrorista. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se dirige a Jordania y a Turquía para sostener conversaciones sobre la transición. Un portavoz dijo que el diplomático hará hincapié en la necesidad de impedir que Siria se convierta en una base de terroristas o represente una amenaza para los países vecinos. El número de productores lácteos en Japón cayó por debajo de los 10.000, debido a que los crecientes costos del forraje están mermando sus ganancias. El Consejo Lácteo de Japón dio a conocer que, hasta octubre de este año, el número de granjeros del sector había caído un 5,7% interanual. La cifra de ese tipo de trabajadores, 9.960, fue la más baja desde 2005, cuando se empezaron a recopilar datos al respecto. Una encuesta del Consejo preguntó a más de 230 empresas sobre su desempeño comercial y descubrió que el 58,9% de los granjeros estaba perdiendo dinero en sus operaciones en septiembre. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca atribuye el declive a la reducción de las ganancias. Un sondeo realizado por el Ministerio muestra que los costos de producción aumentaron más de un 18% en 2022 con respecto al promedio de los 10 años anteriores. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.